el diario de Iván Solves. Un lugar donde el dibujo y la palabra se encuentran para explotar en múltiples direcciones. Solo podrás encontrarlo en Facebook y en el Callejón del Hambre, claro. Espacio y tiempo. Con la crisis hay mucho tiempo libre, por cierto. Hoy se me ha ocurrido dibujar el tiempo como si fuera espacio, en concreto una semana mía. El camino con los pinos al final del puente es el lunes. Llega el alba, ya es domingo. Cada explanada corresponde a los días siguientes. Se va agrandando cuando el fin de está cerca y acaba en una larga escalera que conduce al templete, que es el domingo, donde todo se acaba. Se ve el atardecer y te deprimes. Atrás acecha el mundo. Quizás algún amigo te dirá. ¿Y qué más te da? Desde el templete del domingo por la tarde, aparte de un bonito atardecer, podemos ver el patio interior de la semana con sus desagües, ventanitas, ropa tendida, paredes desgastadas por falta de mantenimiento. Quiero pensar. A la derecha del patio nos espera el ascensor cama, que se toma al oscurecer. Tarda en bajar una noche entera. Despiertas por la mañana con la venida del lunes delante de ti. Los lunes son jardines muy cuidados que da gusto recorrer en bici. Y nada más, así es el final de una semana y el comienzo de una nueva. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Sunday morning, it's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Early dawning, Sunday morning. It's all the streets you cross. Not so long ago. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will come. It's nothing at all. hambre, comemos de todo. Poesía. Mira el sol sobre las montañas. No veo nada. ¿Serán legañas? En el callejón del hambre comemos de todo. Precioso, ¿verdad? Sí, bueno, después de este viaje que hemos hecho con Alex y con ese libro magnífico por los sonidos de los 60, tan excitantes, pues necesitábamos esto, un poquito de esto, de vocales. Y es que hay cosas que no se pueden dejar pasar. Y no se puede dejar pasar que por fin nuestros amigos de Vocal S van a actuar muy cerquita en Las Rozas. Tenéis una cita, todos los hambrientos, todos los que nos escucháis, tenéis una cita el 2 de julio en el anfiteatro del Parque París de Las Rozas a las 10 de la noche. Y gratis, gratis. Y allí estarán nuestros amigos Javier Gallego, nuestros amigos, aparte llevan una estupenda sección de acompañamiento en la que está Pablo Gutiérrez al piano, Toño Miguel al contrabajo, Noah Sey a la batería, Pachi Pascual a los saxos y Martín Lievan a las guitarras. Y además van a hacer un recordatorio muy especial a sus ídolos, a Manhattan Transfer. ¿Y qué más? Pues no sé. ¡Ay! Ojalá pudiera ser, porque ahí estamos confabulando Javier y yo para que, sí, los Rosillo esa noche vayan allí y puedan pues cantarnos alguna cosa, subirse al escenario, atreverse después de tantos años, juntarse y cantarnos algo, por ejemplo, como esto. ¿Por qué no? She out of the left, and now I'm watching television by myself. No way she was living. Now I am dreaming about the sweet little baby. I'm nearly crazy. Jazz, what could it be? That made my sweet into the cooler on me. She left me flat, and that is that. Still, I like to have my loving baby, but she knows how to please me. Somebody help me, please, to find my. She will never be content out there all alone. Should it do me? I'm about to take a bite. He peeled out and found ice cream on Jasmine, could it be that made my baby turn the damper on me? She told her friends that we were through. I sure would like to ask the woman what did I do to make her deserve me. I'll keep you learning. Lost my baby, I'm nearly crazy. but you do bad to banana. Born on that way, Donna. Oh, da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. I'm nearly crazy. She will never be content out there all alone. I would gladly take her back if she would only fall. I'm screaming out, gee, what I didn't see. Then one day this would ever happen to me. She told her friends that we were through. I sure would like to ask the woman, what did I do to make her deserve me? I'll give you that. Tantos altravoz, tantos altravoz, tantos altravoz, tantos altravoces. Y no sabéis tocar una jota. El callejón del hambre en Onda Pacheco. Porque en el callejón del hambre comemos de todo. ¡Bravo! Sin primeros y segundos, sin tres reyes magos, cuatro elementos, cinco sentidos, seis caras de un dado y los siete enanitos. Sin llanero solitario, dos enamorados, tres cerditos, cuatro vientos y materia en cinco estados, seis pies bajo tierra y siete colores volando. ¿Cómo sería un día sin números? ¿Cómo sería un día sin números? Habría un eclipse digital. ¿Cómo sería un día sin números? ¿Cómo sería un día sin números? Se formaría un agujero negro con forma de cero bajo mi sofá. Bueno, pues yo no sé cómo sería un día sin números, pero imaginaros un número bien redondo, algo así como 50.000. Bueno, pues ese es el número de discos que esta gente, los señores de Pinkertons, han repartido gratis. Sí, sí, como os lo estoy diciendo, gratis en el metro el viernes 11 de junio. Y para contarnos por qué ese número y por qué en el metro y por qué se ha repartido ese disco en vez de publicarlo como todo el mundo, tenemos al otro lado del teléfono a profesor Manso. Señor profesor Manso. Esa es la idea, ¿no? De ahí sale todo. Y también un cierto hartazgo, según veo, por las noticias que vosotros mismos sacabais de las discográficas, ¿no? Sí, bueno, de hecho, la idea, el germen de la idea surge de algo, pues no surge de una voluntad de crítica ni de denuncia, surge de una voluntad de... Pues eso, de repartir un poco de alegría, ¿no? En estos tiempos aparentemente tan oscuros en los que estamos sumergidos en una crisis de la que no hay manera de salir, en la que la gente ya no compra discos, en la que se criminaliza al público por compartir archivos por internet o por bajarse música, uh-huh. Pues nosotros queríamos volver un poco al origen de cuando nosotros empezamos a hacer música, que no existía internet, y lo que hacíamos era pues grabar nuestra música en un cassette y hacer 50 copias y regalársela a los colegas, ¿no? Y recordamos la satisfacción tan bestia que se nos daba y dijimos, ¿por qué no volvemos a esa esencia, pero bueno, a una escala mayor, ¿no? Y ese es un poco el espíritu de la acción. Luego, obviamente, pues lleva un trasfondo de relación con la industria, porque es inevitable, ¿no? Ya no se venden discos, entonces, bueno, pues hemos querido poner un poco sobre la mesa nuestro punto de vista y decir, oye, señores, empecemos a hablar con un poco de honestidad, de, bueno, pues de quién se lleva el dinero de los discos, de por qué paga la gente lo que paga en las tiendas, y bueno, y no busquemos culpables, sino busquemos nuevas maneras de hacer, porque bueno, la realidad es que la industria industria ha cambiado y es un negocio pues que tiene que reinventarse, ¿no? Es inevitable. Es evidente. En vuestra declaración de principios que lanzasteis con esta noticia, hablabais de qué es lo que se lleva realmente un músico de un CD y qué ocurre cuando lo vende a través, por ejemplo, de un medio como iTunes, ¿no? Uh-huh. La desproporción es tremenda, vamos. Es brutal. O sea, para que la gente se haga una idea, el músico gana lo mismo vendiendo un disco en la tienda que vendiendo una canción online, ¿no? Ajá. Uh-huh. O sea, que realmente la diferencia es muy grande. Y yo, claro, yo como público, si pienso, voy a una tienda, me gasto 20 euros y el artista pues gana 50 céntimos, si es que los llega a ver, porque normalmente se reinvierten en promoción. En promoción, etcétera, sí, exactamente. Pues prefiero irme al iTunes, gastarme 9, que es la mitad, y que el artista se lleve 4 euros y medio. 50 céntimos por canción. Sí, esto es matemáticas puras. Para que lo escuchen futuras generaciones y que un día ellos también reciclen mis canciones. Mi pequeña aportación en la cadena de la creación es la de un enano subido a los hombros de Sansón. Nada es lo que parecía, no sé por qué debería rendir pleitesía a una vieja compañía. Sampléame, y en la pista lanzarás. Yo te presto a ti como me prestan los demás. Sampléame, te lo digo una vez más, al derecho de copia le queda medio compás. Sampléame, con lo canto alto y claro, y si alguien se ha molestado, que nos quiten lo bailado. Corta, pega y coloreame. Aquel vinilo de la Fania All Stars, lo rescato del olvido al volverlo a samplear. Escúchala con atención, esta es la canción del día. Nueva combinación de ritmos y melodía, remezclada sin piedad, sin permiso ni perdón. Con un bombo en la cadera, un Charles por bastón. Una nueva identidad y cirugía sin secuelas. Frankenstein sin edad que nos hará gastar las suelas. Sampléame, y en la pista arrasarás. Yo te presto a ti como me prestan los demás. Sampléame, te lo digo una vez más, al derecho de copia le queda medio compás. Sampléame, con lo canto alto y claro, y si alguien se ha molestado, que nos quiten lo bailado. Corta, pega y coloreame. Sueño de la razón, corto, pego y coloreo. Mi instrumento es el ratón, también es un homenaje intergeneracional. Viajes en la tercera fase de un turista digital. Sampléame, y en la pista arrasarás. Yo te presto a ti como me prestan los demás. Sampléame. Bueno, el disco Modular, que se llama así, no sé si, me parece que lo hemos dicho antes, es un disco, bueno, vosotros los Pinkertons os distinguís porque los lenguajes musicales, digamos que os importan un pimiento, podéis utilizar cualquiera, ¿no? Eso intentamos mezclar un poco lo inmezclable, ¿no? Yo creo que bebemos pues de todas las fuentes que nos han gustado musicalmente desde que éramos niños, adolescentes. Uh-huh. Y bueno, en este disco concretamente creo que hemos acotado un poco más. Sobre todo porque teníamos muchas ganas de llevarlo al directo de una manera bastante cercana a lo que fuese el disco, ¿no? Uh-huh. Hasta ahora pues los directos de Pinkerton serán más una relectura electrónica de nuestro imaginario y de nuestros discos, en clave más pues de sesión de DJ con algún instrumento añadido, ¿no? Sí, sí. Pero ahora la nueva etapa de Pinkerton es de banda. Es de banda, a eso quería yo llegar, porque este disco tiene canciones absolutamente poperas, como la última canción que me ha dejado asombrado, pero asombrado, ¿eh? De repente, yo te juro que yo escucho esta canción sin saber de quién es y no me imagino que es vuestra. Ya, sí, es un pequeño homenaje a Bowie, ¿no? Sí, está clarísimo, pero me he quedado diciendo, Dios mío, a ver si me he equivocado y esta canción no es de este disco. ¿Vale? Y luego tiene cosas muy electrónicas, cosas que tienen que ver mucho con un rap muy personal, sí. Que no es la actitud hip hop. No, para nada. Para nada, pero sí es... No rapeo, yo fraseo. Exactamente. Es muy diferente. Exactamente, ¿no? sí, eso es una frase muy buena. Precisamente hablábamos con el Chollín hace una semana de todo esto, y aparte que el Chollín es un tipo con la cabeza muy abierta, y decía que a él le parece fantástico todo esto, pero que es otra actitud distinta, ¿no? Claro. Y se notan las canciones. Bueno. Sí, yo al rap lo respeto mucho, y de hecho pues hay muchas cosas que me gustan, pero no me identifico estilísticamente, digamos, como artista, ¿no? Yo creo que es otra historia, y de hecho en todos los discos de Pinkerton, si te fijas, ya había ese fraseo, ¿no? Estábamos en el disco anterior, estaba On se promène en francés, uh-huh. En el Million Color estaba Lego, no sé, yo antes de fundar los Pinkertons pues también saqué un disco en solitario en el que era todo pues así fraseado, y o sea que es una historia que viene ya de bastante lejos y que bueno, hemos querido retomar un poco, porque yo creo que en este disco en realidad hemos vuelto a los orígenes de los Pinkertons, ¿no? Es como volver la mirada atrás, 10 años atrás, cuando fundamos el grupo, uh-huh. Y decir, ¿qué estábamos haciendo en aquel momento musicalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tenía un proyecto así de electrónica, cantautor, fraseando, y Mr. Furia tenía un proyecto de pop rock, de corte clásico. Y ahí mezclasteis y empezaba a salir electrónica por todos los lados. Exacto. Qué curioso, ¿no? Mezclamos y, bueno, fueron básicamente los instrumentos analógicos de Mr. Furia con mis ordenadores, ¿no? Uh-huh. Y ahí pues es un poco el sonido Pinkertons, que creo que sigue estando en modular, sí. pero bueno, estilísticamente ya te digo, más acotado a una onda más de pop rock electrónico con algún tema así fraseado, ¿no? Uh-huh. Yo tengo que decirte que ese disco me parece excelente, me mueve muchísimo en muchos sentidos distintos, sí. Y eso es una cosa genial. Bueno, normalmente hay discos que son de una manera, de otra manera, y ya está, ¿no? Ya. Este disco tiene múltiples facetas, pero todas son interesantes. Bueno, ahora me gustaría saber, después del peloteo que te acabo de hacer, me gustaría saber, llegados al gustazo, ¿por qué has elegido o habéis elegido esta película, Lost in Translation? Pues mira, es porque es una de las influencias de este disco, ¿no? De hecho, en el álbum en modular, pues hay varios temas recurrentes que van apareciendo, que van saltando de una canción a otra, porque originalmente modular tenía que ser un documental. Ajá. Sí, la idea de modular era hacer un documental sobre la historia del grupo, ¿no? Pero al final, bueno, se complicó demasiado la cosa y decidimos hacer un álbum, ¿no? Pero es un álbum muy autobiográfico, si te fijas, pues habla mucho de la historia de los Pinkertons y de nuestro momento de ahora, pero mirando atrás también. Y Lost in Translation, pues es una película que a ambos nos tocó muy de cerca. Y en este disco, pues, bueno, hay dos momentos del disco que concretamente se cita, ¿no? Está en Tokio. En Tokio, sí. ¿No? Que dice, pues, que llegas al hotel de Los Ángeles, te pones la tele y aparece Lost in Translation, pues, por esta idea de querer siempre viajar a Tokio y no haber podido ir nunca, ¿no? Como metáfora, ¿no? Pues, de ese sitio utópico, ideal, al que todos nos gustaría ir, ¿no? Como encontrar tu lugar en el mundo, ¿no? Bueno, pues... Y por otro lado, sí. Pues, también en la canción En Polos Opuestos, pues, también se cita a Sofía Coppola como sí. Una de nuestras directoras favoritas, ¿no? Esa es una de mis canciones preferidas. y cuenta muchas cosas de muchas parejas. Sí, pero bueno, vamos a esto. Totalmente. Yo, como me pediste simplemente un trozo de Lost in Translation, me he ido a elegir uno que además creo que tiene mucho que ver con el disco, porque hay muchas cosas. Bueno. Hay un señor primero hablando en japonés, sobre una radiografía, es el momento del hospital, y luego hay un diálogo imposible entre un japonés allí con una muleta y Bill Murray, que no sabe el pobre qué le están contando. Qué grande, qué grande. Es grandísimo. Vamos a ello, vamos a escucharlo y seguimos charlando. ¿Es una canción? Madre mía, cómo se ríe, cómo se ríe el viejecito. Qué bien se lo pasa el tío. Sí. Yo creo que esto es como el teatro del absurdo o faemino y cansado. Es este tipo de humor así tan abstracto. Tan bizarro que es brutal. Bueno, pues después de... No sé si hace mucho tiempo que habías visto la película o... Sí, la verdad es que hace tiempo ya, bueno, cuando salió, ¿no? Sí. La he vuelto a ver alguna vez, pero hace ya tiempo, sí. Vale, pero la escena la visualizas perfectamente, la recuerdo, ¿no? Lo que pasa es que para hacer justicia tendríamos que haber encontrado la escena en versión original, ¿no? Porque sí. Oír a Bill Murray doblado sí, es pecado. Cierto, pero la verdad es que el poquísimo tiempo que he tenido me ha dado tiempo a más. Estoy encontrarla. Pero bueno, ahí lo tenemos. Yo aconsejo a todo el que escuche esto que vea esa película si no la ha visto, porque es una de esas películas que todo el mundo ha visto, pero oye, habrá gente que no. Seguro. ¿No? Seguro que no. Bueno, y nos vamos a marchar de esta entrevista preguntándote, ¿creéis que os habéis hecho visibles? Absolutamente. Con esta historia, con esto de regalar los 50.000 copias del disco modular. Sí, yo creo que no solo con esta historia, sino que ya en los últimos años, pues creo que a cualquiera que le interese mínimamente la música en España, pues sabe quiénes son los Pinkertons y, bueno, más o menos, pues tiene conciencia de nuestra peculiar historia, ¿no?, como banda, porque, bueno, hemos ido ahí encontrando nuestro camino, pues haciendo las cosas un poco al revés que todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, yo creo que después de haber producido a La Guata, De La Fe, de haber ganado un premio de la música, de haber hecho esta acción, bueno, son muchas cosas que notas que vas sumando, ¿no? Este año, pues por ejemplo, acabamos de tocar en Sonar y ahora pues aquí pronto haremos Benny Cassin también, ¿no? Uh-huh. Y creo que mira, justamente eso pues es un doblete que define bastante bien lo que es el directo ahora mismo, ¿no? Pero sí, creo que pese a querer ser invisibles, somos cada vez más visibles. Invisible, que para mí es una especie de heavy tecnológico o algo así. Yo diría que es un blues electrónico. Sí, algo así, sí. Pero con un punto heavy incluso, para mí. Un puntito. Venga, y nos vamos con Invisible. imposible. Quiero ser invisible. Quiero ser invisible. Quiero ser invisible para hacerte la vida imposible. Veranito en el Callejón del Hambre. El programa comestible de la radio. No, el programa más comestible de la radio. Ah, pues vale. Miam, miam, miam. ¿Qué has encontrado? Señor, señor, estoy muy difícil de mover. ¿Nos vas a ayudar? ¿Ah? ¿Len Miller? ¿César Giovanni? ¿Patachú? ¡Hemos encontrado un tesoro! ¡Por fin! Arqueología musical. Joyas, gemas, brazaletes y peinetas de músicas olvidadas. De la mano de Salvador Rovira. Bueno, pues la verdad. Estábamos echando de menos a Salvador. Buenas noches, Salvador. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas. Te habíamos echado de menos en el último programa porque es que esas cositas que nos traes, pues nos gustan muchísimo a estas horas de la noche. Vaya, sí que lo siento. Pero bueno, a veces pues sucede que otras obligaciones le llevan a uno lejos de casa, que es donde realmente puedo hacer el programa y estas cosas. Y disfrutar con esto tranquilamente. Exactamente. Muy bien. Y bueno, pues, ¿qué nos traes? A ver, cuéntanos, ¿por dónde va la cosa? Pues mira, para esta noche he pensado en música italiana, en música cantada, además, canciones que se escucharon mucho, muchísimo por la radio desde a mediados de los años 50. Realmente tres voces señeras de la canción italiana, empezando por Catina Ranieri. ¿Quién era Catina Ranieri? Catina fue, bueno, es porque creo que vive todavía. Catina es una cantante que empieza a trabajar pues prácticamente en la posguerra, en el 45 empieza a trabajar en la radio. Pero su gran época dorada fue en los años 50 y principios de los 60. Es muy curioso porque la música italiana de los 50 y de los 60 tuvo una proyección bestial en todo el mundo. Creo que se debe a que hay pocas lenguas como la italiana para cantar el amor. Y porque precisamente la música de aquellos años era una música amatoria, lo que llamarían los juglares medievales música amatoria, es decir, música relacionada con los sentimientos, con los afectos, con el amor. Ajá. Es música melódica, aunque no exenta de ritmo, quiere decir que, bueno, pues se hace foxtrot, pero empieza a entrar el rock también, y empiezan a entrar, pues desde luego, el cha-cha-cha, etcétera, etcétera, ¿no? En la música italiana. El faro, digamos, de la música italiana de aquellos años era el Festival de San Remo. De San Remo. Del cual tendremos que hablar en algunos programas. Seguro que sí. ¿Tú crees que a partir de ese momento de esa, como tú bien dices, de esas canciones con una temática amatoria, canciones amatorias, se creó un poco la figura de la música italiana como hecha para el amor, ¿no? El Latin Lover italiano, ¿no? De alguna forma, sí, ¿no? Sí. Ciertamente, yo creo que no sé quién está antes, no sé si antes está el Latin Lover y luego la música, o viceversa. Ajá. Pero en cualquier caso creo que son dos expresiones que encajan perfectamente, ¿no? Bueno, pues que de esta mujer, de Katrina... De Katina. De sí. Katina, digo yo, Katrina. De Katina tenemos una canción que es conocidísima, pero tal vez no en la versión de esta mujer. Es posible, aunque es una de las grandes versiones, porque la canción es Arrivederci Roma, hasta la vista Roma. Es una canción que se escribe en el 55, la escribe Renato Rastel, que también cantaba, era también cantante. Y pues la verdad es que desde que se estrenó, y yo creo que fue él quien la estrenó, pues empezó a gustar mucho en Italia. Pero el espaldarazo fue el haberla cantado Mario Lanza, el mítico Mario Lanza, en una película del año 57, Las Siete Colinas de Roma. Siete Colinas, exactamente. Y claro, esa película tuvo una proyección internacional y toda su banda sonora, pero en particular lo que podía resultar más novedoso era esta canción cantada por Mario Lanza, Arrivederci Roma, pues realmente la proyectó a todo el mundo, ¿no? Pues vamos allá, vamos a proyectarla en el Callejón del Hambre, ahí estamos. A pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli immortalò. Arrivederci Roma, goodbye, au revoir. Si rivede a spasso in carrozzella e ripensa a quella ciumachella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no. E ripensa a quella ciumachella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no. Arrivederci darling, is my goodbye to you. If I tell your heart we'll meet tomorrow, we will never part with words of sorrow. So arrivederci, my amore, I love you. Una de las características más curiosas de esta época, ¿verdad, Salvador? Es que las canciones siempre tenían una parte, o a veces tenían una parte en inglés. Sí, de hecho, lo que caracteriza esta versión, y quizá por eso la escogí, es que tiene un preámbulo y un final que normalmente las versiones, digamos, habituales de Arrivederci Roma no está. Sí, es cierto. En la primera parte del preámbulo, que es como una tarantela o algo así. Sí, el ritmo se parece mucho a una tarantela. Sí. Ajá. Y además está cantado de otra manera. Es como si cantara de una forma folclórica, digamos, de la zona de allí de Italia, de Roma, y luego canta la canción y termina haciendo ese final cantando de otra manera también. Sí, es un alegato. Y además has cogido muy bien, y espero que los oyentes lo hayan cogido también, el que hay una parte que es la parte, digamos, popular, y la parte, digamos, seria de la canción, ¿no? Uh-huh. Como el pregón inicial y la despedida, ¿no? Sí, muy curioso. Y en el centro el tema, ¿no? Por eso te decía que yo esta versión no la conocía, no la había oído así tan completa, tan interesante. Bueno, lo que viene ahora, tengo que decirte que a mí me hace mucha ilusión que suene, porque yo gané una apuesta con esta canción. Con esta canción gané una apuesta. Y además gané una apuesta de una caja de botellas de cava, de muy buen cava. Realmente era una apuesta fuerte. Sí. Alguien se apostó conmigo que no era capaz de poner esta canción en una fiesta de gente que no había escuchado nunca ese tipo de música. Y yo le dije que yo conseguía ponerles esta canción y que la bailaran. Porque la idea era, claro, que la bailaran, ¿no? Que ponerla. Sí. ¿No? Y entonces lo conseguí a base de bastante esfuerzo, pero me los llevé hasta ahí. Y no se me olvidará la cara que se le quedó a este hombre cuando le dije, mira, todo el mundo bailando el Piccolísima Serenata, de Marino Marini, que es una canción que me encanta. No te puedes imaginar la de millones de gente que la bailó también, pues eso. Yo creo que esta grabación de Marino Marini debe ser como del 56, uh-huh. 1956, y realmente aquellos eran los primeros años en los que organizábamos los guatequillos de jóvenes y tal, y bueno, en el tocadiscos echaba humo en la Piccolísima Serenata. La Piccolísima Serenata. Sí, claro, pero tú imagínate que yo esto lo hice como en los 90, ¿eh? Sí, o sea, por eso me parece tan extraordinaria, digamos, la gesta, ¿no? Sí. Y te puedo decir que la canción anterior que yo puse a esta fue una de Cabaret. De la película Cabaret. De la película, que todo el mundo enganchaba con esa canción, uh-huh. Les volvió locos a bailar y cuando empezaba esta, engancharon el ritmo sin saber lo que era. Pero bueno, cuéntanos. Pues de la Piccolísima Serenata, aparte de lo que ya he comentado, que fue una canción realmente famosísima, con música de Ferrio, uh-huh. y la letra de Amurrio, pues realmente decir que hay muchas versiones infinitas. De esta canción se hicieron infinitas versiones. Sí, muchísimas. Pero quizá la de Marino Marini y la del cantante que escucharemos a continuación, de Renato Carosone, son las dos versiones más famosas, las que más sonaron, las que más tocamos todos en los tocadiscos de los guateques de aquellos años o en la radio, ¿no? Uh-huh. Hay que decir que Marino Marini es también una de esas grandes voces, era porque murió a principios de los años, en el 2001 me parece que murió. Uh-huh. Marino Marini es una de esas grandes voces de la canción italiana, con una formación de músico sinfónico, por ahí empezó, pero que luego pues derivó hacia la música popular, y que además tiene varios méritos. Uno de ellos es haber pasado mucho tiempo en Estados Unidos y haber enganchado el jazz, haber entrado en contacto con Gillespie, con gente del jazz, el tiempo que estuvo allá en Estados Unidos, que no fue mucho, fueron 6 o 7 meses, pero realmente enganchó y se trajo para Italia y para su composición y para su interpretación. Por eso él, junto con Carosone, son los que crean la idea de conjunto. Ajá. Eso que, ahora se llaman bandas, ¿no? Sí. Pero el conjunto, que es un grupo de 3 músicos, 4 músicos, hasta un sexteto, eso realmente fue una idea, porque antes lo que había era la Big Band, que hemos hablado ya de ella, ¿no? Sí. Estos realmente dicen, no, hombre, no, si con 3 o 4, igual que hacen los de jazz, somos capaces de generar música y que esa música pues realmente atraiga y se baile, ¿no? Sí. Ese es uno de los méritos de Marino Marini. Yo creo que otro de los méritos, lo acabas de decir tú, es que fue capaz de empaparse de ese swing y llevárselo a la música italiana. Mm. Porque en canciones incluso como esta, que no es un ritmo reconocible que tenga que ver con el jazz, hay un swing, hay un... Un feeling dentro. Que se nota. Sí, yo creo que, bueno, yo creo, ¿no? Lo dicen los biógrafos, que realmente Marino Marini se quedó muy impregnado del jazz allí, en el templo del jazz, ¿no? Uh-huh. Y salieron cosas como esta. Ah, uh-huh. Vamos a disfrutar. Imaginaros lo que queráis, o los guateques de los 56, del 56, o ese fiestorro en el que yo hice bailar esto, dejaros llevar por la canción, ahí está. Piccolísima Serenata. Thank you. farò prestare un soldino di sole, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Farò prestare un soldino di mare, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sugli occhi tuoi belli, nel tuo sguardo azzurro mi tufferò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Mi farò prestare un soldino di cielo, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo, quando sull'altare ti porterò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. La sussurrerà. Bueno, una de las cosas más curiosas, Salvador, es que suena un instrumento que no es una guitarra eléctrica. No, es una mandolina. Es una mandolina, sí, que es un poco también con lo que veíamos antes de la canción de Arrivederci Roma, ¿no? Mm. Son los instrumentos suyos, sí, los instrumentos mediterráneos adaptados a las canciones que tienen ese swing que viene de América, pero con sus propios instrumentos, ¿no? Sí, sí, sí. Es curiosísimo. Porque otro cualquiera hubiera metido ahí ya directamente una guitarra eléctrica y hubiera... Sí, hay muchas versiones que no tienen mandolina. Claro. Muchas que no tienen. Claro. Bueno, pues vamos con la última de un señor que me parece un genio, que se llama Renato Carasone. A mí también me parece absolutamente genial. Y dentro del enorme repertorio de Renato Carasone, yo creo que Maruselda, que es la canción que vamos a escuchar, es una de las canciones más sentidas. Quienes sepan italiano no entenderán demasiado, porque está cantada en napolitano. Dios mío. Y los propios italianos dicen que tienen grandes dificultades en entender el napolitano. Uh-huh. Y es que realmente es una lengua hermosísima, pero con unos giros, incluso con muchos españolismos, porque España, claro, estuvo allí en Nápoles muchos años. Uh-huh. Y hay giros gramaticales y vocablos que son típicamente españoles o del español o del catalán. Pues sí, Maruchela es una canción, se ha definido como una canción de amor intenso y atormentado. Y el propio Carosone dice que se inspiró en su mujer, en Marisa. Ajá. Probablemente por lo del amor intenso, porque atormentado, pues yo creo que no, porque ha sido un matrimonio muy feliz durante todo el tiempo que han vivido, ¿no? Uh-huh. Carosone tiene varias genialidades. Una de ellas, como he comentado antes, es el haber creado el conjunto, el sexteto, primero empezó con un trío, luego fue añadiendo músicos hasta configurar el sexteto. Y luego el tener, esa, no sé si valentía, pero cuando vino la ola inglesa dijo yo me voy. Hmm. Y en el año 61 o 62 dijo adiós y dejó la música. Se dedicó a la pintura, pinta muy bien, por cierto. Sí. Y luego pues ha vuelto, desde entonces hasta que murió, volvió en repetidas ocasiones, estuvo incluso en San Remo en alguna ocasión, con música suya, no cantando o no interpretando. Pero sí ha estado dirigiendo para la televisión italiana, en galas y tal. Pero se retiró, dijo, esto no es lo mío. Esto no es lo mío, yo no paso por aquí. Exactamente. Uh-huh. Y él es un napolitano, era un napolitano realmente que sentía en el bullir de la sangre lo que es el ser napolitano, ¿no? Y eso se refleja en muchísimas de sus canciones, que son canciones escritas en napolitano y realmente tuvo una gran influencia en la creación del Festival de Música de Nápoles, que realmente fue una competencia muy fuerte para San Remo, ¿no? Uh-huh. Y ya digo, esta canción que escucharemos, Marusela, es hermosísima, vamos, es una balada realmente, es una balada hermosísima. A mí sí, si me nombras algunas palabras, por ejemplo, pasión, uno de los nombres que me vienen siempre a la cabeza es Renato Carosone. Es asombroso. Sí, es verdad. La producción de este hombre es increíble. Uh-huh. Hay gente que le conoce por 5, 6, 7 canciones nada más, pero si escarbas un poquito y empiezas a encontrarte lo que hizo este hombre, es que te quedas asombrado. Sí, no hay joyas, peinetas y brazaletes, todos los que quieras. Sí, desde luego. Hay de todo. Sí. Bueno, pues Salvador, con esto nos despedimos. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Y señores hambrientos, abran ustedes los ojos y los oídos. Buenas noches a porque todos. Esto es una maravilla. Nos vamos con Marusela. E chi mo canta appriessa a me e patramenta s'affaccia l'una per vedere per tutta sta marina da procitare a sina se dice guarda là una femmina che fa. Maruzzella, Maruzzella, te mi serin dall'occhio mare e me mi sembietta a me lo dispiacere. Stu cuore mi fai sbattere più forte l'onna quando cielo è scuro. Prima mi dice sì e dopo roccia mi fai morire. Maruzzella, Maruzzella. M'aiuta se tu non vieni a m'aiutare e m'è venuta una voglia ardente di passare e viene di noi bella e dammi sta bucchella che per m'avvelenà e zucchero se fa. Maruzzella, Maruzzella, te mi serin dall'occhio mare e me mi sembietta a me tu dispiacere. Stu cuore mi fai sbattere più forte l'onna quando cielo è scuro. Prima mamma dice sì, e dolcero ce me fai burì. Maruzzella, Maruzzella. Ora mi fai sbattere più forte l'onna quando cielo è scuro. Prima mi dice sì e dolce roce mi fai morì. Maruzzella, Maruzzella. Tú Bartolo, deja ya de dar la murga, hombre. Pero aquí no era donde se comía de todo. Yo lo he oído. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Sí, sí, pero esto es una pastelería, macho. La calle del dulce y me estás espantando la clientela. ¡Aire, aire, vamos! Bueno, no se ponga usted así, hombre. No se ponga usted así. ¡Hala, hala! Vete a buscar el callejón ese. Por cierto, ¿cómo tocan la flauta? Se está sonando y estás hablando conmigo. ¡Oye! ¡Oye, chaval! Hay que ver, hay que ver. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Nautilus, en busca de la cultura sumergida. Un viaje a las profundidades del Internet. Por el buceador a pulmón, Luis Ruiz. Los gitanos no solo saben flamenco. Los gitanos no solo saben flamenco. Para quien no conozca a Django Reinhardt, simplemente diré que fue el rey del jazz gitano, del jazz swing gitano del este de Europa. Junto con el violinista Stefan Grappelli, hizo historia como dúo de este género. Esta pareja que he encontrado por la red, sustituyen la guitarra por un acordeón y el resultado es sencillamente exquisito. Para sincerarme y dejar las cosas claras, yo al acordeón le tenía relegado a un puesto menor, como mero acompañante de comparsinas, de payasos y de fanfarria barata. Así que he abierto bien la boca y... ¡zas! Me he comido mis palabras. Pero bien comidas. ¡Disfruten ustedes, disfruten! Thank you. Eso sí, como curiosidad, diré que este acordeonista fino fino usa 10 dedos. Django Reinhardt usaba 2. Sí, solo 2. Debido a un lamentable incendio, le quedaron inutilizados el meñique y el anular, así que se vio obligado a digitar solo con el índice y el medio. Aún así, construyó una sólida carrera dentro del ambiente del jazz y el swing, pasando a ser una referencia para los anales de la historia. ¡Disfruten ustedes! ¡Disfruten! Cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado, otra noche más, otra locura más, otra pasión más en este Callejón del Hambre que cada vez se llena de más y más cosas. Y porque sí, porque se escriben libros de música, porque se hace muy buena música, porque hay gente que sigue hambrienta, por eso seguimos aquí, cada 15 días ahora, quién sabe. Que sí, ahora tendría que decirte que si vayas al blog, que si entres aquí, que si mires la página aquella, que si... Bueno, haz lo que te dé la gana. El Callejón del Hambre es este programa, nos metes en Google, por ejemplo, en cualquier buscador, y ahí estamos. Y lo que sí prometemos es volver dentro de 15 días con más pasión y con más ganas. Y mientras tanto, pues os dejamos... ¿Con qué os dejamos? Pues con esto de que siempre seáis un poco malos. ¿Eh? Un poquito malos, puede ser demasiado bueno, porque ellas siempre son más malas y... como nos gusta. Que sepáis que este dicho que hago al final sirve exactamente al contrario, ¿eh? Es intercambiable. Al final tendré que grabarlo por una chica para que nos lo diga al contrario, nos lo diga a nosotros. Así que, venga, vamos a ser un poco malitos y buenas noches. ¡Chao!